Bueno amigos, nosotros, como les ofrecimos al inicio del programa, a cerrar la etapa final de nuestro informativo con música, es así que tenemos ya la presencia de Alison Cuadrado. Ella está presentando su sencillo musical denominado A Flor de Piel, un sueño que tenía desde niña, el mismo que también ya saldrá en los próximos días en video para contarnos sobre esta producción. Está aquí la artista Alison Cuadrado. Buenos días, Alison, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alison, vamos a, antes de conocer a Flor de Piel a profundidad, quisiéramos que nos comentes, bueno, esta idea de emprender en el arte musical. Bueno, es un sueño que tengo desde niña, como comentaba el compañero. A partir de los 4 años empecé a cantar, ya en presentaciones oficiales en Manabí, yo soy de Manabí. Y esta práctica de presentarme desde niña con covers hizo que pierda el miedo escénico, hizo que empiece a soñar con sacar mi propio tema, y a pesar de los años, recién ahora, a mis 24 años, que logro cumplir este sueño con este primer tema. ¿Cuáles eran los temas que le permitían estar en los escenarios a usted? Yo cantaba, bueno, era niña, entonces me gustaban las canciones de Disney, pero variaba de todo, ¿no? En el Día de la Madre ya cantaba covers para el Día de la Madre. Realmente exploré de todo, desde rancheras, baladas, pop, todo. Música ecuatoriana. Todo, todo, absolutamente. ¿Todo el tiempo en escenario? Todo el tiempo, sí. Ha llegado el momento de producir sus primeros temas musicales. ¿Cómo ha sido ese proceso de realizar covers y de sentarse a poner letra y música a un tema musical? Bueno, fue un proceso que me tomó bastante tiempo tomar la iniciativa. A partir de que entré a la universidad, lamentablemente me alejé de la música y me dediqué a los estudios. Y luego me dediqué al trabajo y llegué un día y dije, no, estoy dejando mis sueños a un lado por una carrera profesional, que es obviamente lo que todos hacemos, pero llegué a la conclusión que era algo que yo necesitaba, era parte de mí, necesitaba cumplir ese sueño, y un día solo dije, voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme a sacar esta canción. Si la pasión por la música era su fuerte, bueno, ¿por qué otra carrera? ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente, en especial mis padres, más que todo mi papá, me decía que de la música no se vive, que es una cosa que los padres por lo general en tiempos pasados creían que eso era un hecho, y realmente no lo es. Yo creo que tomé la iniciativa porque quise arriesgarme a mostrarle a mi padre que sí se puede salir adelante con tu música. Él de hecho es músico también, y desde ahí ya vienen los padre? José Néstor Cuadrado. También hace música. También hace música, es su pasión también, pero él sí lo dejó como un pasatiempo. Yo, en cambio, sí tomé ese paso de hacerlo ya. ¿Qué carrera sigue? Yo soy licenciada en comunicación escénica, que no es una carrera que se desligue mucho a la música, pero me ha funcionado algunas herramientas para este proceso del videoclip y, bueno, más que todo el área de escenografía, propuesta estética y todas esas cosas me ha servido a mí para aplicar en este proyecto. Un video que se trabaja a profundidad. Correcto, desde el guión, desde la escenografía, paleta de colores, actuación, de hecho, entonces sí, ahí está bastante también de mi carrera en el videoclip. ¿Cómo avanza ese proceso? En este momento el videoclip está prácticamente terminado, está pasando por el proceso de colorización y ahí ya va a estar al aire para todos. ¿Saldrá en qué nomás? ¿Redes sociales? Redes sociales, y estoy viendo ahí si hacemos una gira de medios más interesante con el video. Bueno, ¿y cómo nace la canción A Flor de Piel? A Flor de Piel podría decirse que es un tema un poco surreal. La letra no es tan fácil de entender a primeras, es un poco surreal, por eso lo he denominado de esa forma. Creo que esto sale justamente de un paseo que tuve yo. Yo me vine a vivir a Quito hace más de un año y había dejado a mis amigos en Guayaquil sin ver mucho tiempo, y me pegué un paseo de un fin de semana. Pasé en Guayaquil con mis mejores amigos, fuimos a andar en kayak, nos divertimos muchísimo, y me di cuenta que a partir de esa experiencia tan bonita nació la letra A Flor de Piel, que justamente es una letra que se trata de dejar las cosas a un lado por un momento y hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas. Nosotros decíamos extra micrófono, ¿y cuál es el género y el ritmo que le puso a este tema musical a Flor de Piel? Bueno, Flor de Piel es un género que aún no estoy tan convencida de encasillarlo en algo, pero podría decirse que es como pop, funk, un poco de rock alternativo, no sé, es una mezcla, ¿no? Hoy en día uno no compone diciendo, quiero ser una ranchera, por ejemplo. No, yo simplemente le coloqué todo lo que yo quería colocarle y salió lo que salió. ¿Por qué todos estos elementos? ¿Cuál es la razón? Justamente por mis inicios de Disney. Las canciones de Disney tienen bastantes vientos, son canciones melodiosas, con armonías bastante digeribles y complejas, de hecho, de cantar con tonos muy altos y graves. Justamente tomé esos inicios de mi infancia para crear A Flor de Piel. Bueno, vamos a escuchar nosotros el tema musical y al regresar vamos a ver qué es lo que dijo papá después de ver un tema musical, un video y de demostrar que sí se puede con la música. No será casualidad el placer de disfrutar la locura irracional. Libertad. El tiempo viene y se nos va, y me por dentro Bueno, ahí estamos disfrutando con este tema A Flor de Piel junto a Alison Cuadrado, su nueva propuesta discográfica que la ponemos a consideración aquí en el noticiario de Zona Cultura. Ella extra micrófono nos estaba comentando que realizó estudios con maestra particular de canto, luego ingresó al conservatorio, pero bueno, finalmente dijo, voy a salirme del conservatorio porque como que a veces ya hay ese conocimiento. Lo que decíamos es, nos faltó el título. Correcto. A veces uno, bueno, no es que lo sabía todo, pero como había tenido esta profesora particular desde los 5 años hasta los 15 años, meterme al conservatorio en canto y de hecho con la misma profesora era un poco redundante, entonces sí, solo faltaba el título. Bueno, pero no, nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, aparte de la voz que pone Alison, ¿otros instrumentos que sean sus compañeros? Bueno, me gusta la guitarra, desde los 12 años toco guitarra. El piano me fascina, desde más temprana edad, unos 7 años empecé con el piano, pero realmente es más íntimo. Yo los uso para el momento de componer o practicar canto, pero realmente no siento que sea mi fuerte como para subirme a un escenario y cantar y tocar al mismo tiempo, no. ¿Hay nuevos proyectos de Alison? Sí, en este momento se está trabajando ya en un segundo tema, un poco similar al que acabamos de escuchar, pero mucho más alegre, mucho más movido. Si algo quiero yo es alegrar a la gente, que sacude el esqueleto, como dicen las personas, y no entristecer, sino alegrar sus días. Alison, sin querer encasillarte, ¿tú ya considerarías un poco como tu línea, tu estética musical, esta, la que estamos escuchando ya ahorita? Realmente no, porque si algo tengo presente es que quiero ir cambiando de géneros musicales. O sea, si llego a hacer en un futuro, en un año más adelante, otro single, me voy a esforzar en que suene totalmente diferente. Uh-huh. Justamente para ir explorando, siempre me ha gustado explorar. Entonces, desde niña canté desde ranchera, Disney, lo que sea. Así mismo, quiero ir explorando a ver qué sale de mí y explotarlo. La perspectiva a corto plazo sería terminar el disco. Sí, esa sería ahorita la meta. Vamos lentos, pero seguro. ¿Cómo estaríamos con el tema de la producción? Ya estás pensando en un segundo tema, ¿no es cierto? Sí, ya está ahorita en proceso de composición. Uh-huh. Ya se está pensando quién sería el productor y empezar ya a armar el segundo tema. ¿Cómo nos lanzamos al escenario, al público? Estamos hablando un poco tras micrófonos, claro, ¿no? Existe. Tú tienes tu estética muy particular tuya, pero sí existe un público objetivo que yo diría que ya está formado para este tipo de propuestas, ¿no? Correcto. Yo podría decirse que la escena independiente, la escena alternativa, que comúnmente se le llama aquí en Ecuador, sería parte del target para esta canción. Igual yo considero que podría también ir entrando a generaciones, a nuevas generaciones y a generaciones pasadas, ya que considero que tiene elementos que podrían funcionar para abrir más el target. Uh-huh. La gente ya, imagino, tiene curiosidad de conocer más de Alison Cuadrado. ¿Cómo es posible? ¿Redes sociales? ¿YouTube? Ya muy pronto con el video oficial, ¿no? Claro. Bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como AlisonCD94. Y ahí, de hecho, pueden estar atentos de cuándo sale el videoclip y giras de medios y muchas cosas más que en mis redes siempre estoy publicando constantemente. ¿Y alguna fecha ya prevista para el video? No, realmente estoy a la espera de que me digan cuándo terminan de colorizar. No quiero ponerme la soga al cuello y no tener listo. Imagino que va con coreografía un poco, porque el tema como que invita para el baile. Invito para el baile, pero el video no se lo esperan. Realmente es algo inesperado. Guardamos la sorpresa entonces. Sí. Bueno, y ahora coméntanos, ¿qué dijo tu padre después de ver este resultado? Bueno, sí, estuvo bastante orgulloso. Hoy en día me está apoyando ya para la segunda canción. Él mismo me dice, ya hay que sacar una segunda canción. Entonces ya modificó totalmente su pensamiento. Está muy pendiente de mí, preguntando cómo va todo. Entonces, para mí es bastante placentero ahora ver cómo ya está convencido de que sí se puede luchar por los sueños de uno. ¿Letra y música le corresponden a Alison Cuadrado o hay alguien más quien aporte? Bueno, la letra sí es netamente mía. Yo de hecho escribo poesía, tengo un blog de poesía que se llama Anarquista de la Creatividad, donde tengo más de 70 escritos. La letra a mí se me hace muy fácil, pero la composición sí he buscado colaboración para ir a la mano de un profesional graduado en música que me asesore en ciertas decisiones. En cuanto a la instrumentación para grabar a Flor de Piel, ¿qué instrumentos contamos? Bueno, tenemos en la batería a Felipe Proaño, en guitarras a Steven López, en bajo a Raúl Naranjo, en trompeta a Mario Dávalos y en saxo tenor a Johan Vallejo. Un gran equipo. Un excelente equipo. ¿Para grabar cuánto tiempo? Bueno, realmente la grabación no toma tanto tiempo, dependiendo del músico, una hora, dos horas. Lo que más nos tardó fue la postproducción, tomar decisiones de cómo mezclar, cómo queríamos que suene. Esto fue realizado con Juan Pablo Rivas, un excelente ingeniero de máster. Bueno, Alison, te deseamos mucho éxito en tu carrera. Y claro, bueno, hoy está Flor de Piel, después vendrá un segundo tema, ya nos quedamos con la Flor tema, de Piel, ¿no? Aquí, en, ¿sí?, la radio. Aquí nos quedamos. Va sonando ya. Ya, y el otro tema, y finalmente vendrá muchas canciones, así como está virtiendo la poesía. Muchas gracias. Perfecto, por haber estado gracias con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.